leyendo el mundo, un espacio para que tu imaginación vuele a nuevos sitios de Sudamérica. Un árbol sagrado, un rinconcito soleado en la cumbre del Cerro Monserrate, una cabra chismosa, un pajarito con hipo, una nube blanca, un cerro alto, una montaña fría, un atardecer triste, un amanecer bonito, un barco azul, un torbellino de ideas transformado en cuento. Vení, te esperamos. Sumate a estas historias, leyendo el mundo, un espacio para que tu imaginación vuele a nuevos sitios de Sudamérica. Leyendo el Mundo. Cuentos por Mateo Cardona. Operación técnica, Marcos César. Producción general, Radio La Negra. Hoy en Leyendo el Mundo, los invito a dejar que su imaginación los lleve a Uruguay Montevideo, un lugar lleno de cultura, lleno de baile, con unas playas hermosas y puestos de comida por toda la ciudad. Allí se viven muchas emociones intensas y hoy les aseguro que mis historias los harán vivirlas. Así que quédense aquí y sigan escuchando, Leyendo el Mundo. Los negros vienen cantando para la fiesta del Señor. En los bailes del mondongo se oye el ritmo del tambor. La loca repiquetea al mandé. Para las historias de hoy, nos darán tres palabras. Con eso, formaremos una historia y veremos qué sale. La lluvia torrencial. Los morenos se divierten. El baile no liberó. En la fiebre de la noche, el cantón. Un niño. Los tambores están hablando. Baltasar se escuchó. De acuerdo. Esta historia se llama El niño que soñaba despierto. Era una mañana fría en Montevideo y un niño se despertó. Le dijo a su madre: "Mamá, quiero ser actor". Su madre se rió de él y le dijo: "Hijo mío, tú no puedes ser actor. Tienes que tener alguna profesión que te dé dinero, que te asegure una vida". Y el niño dijo: "¿Y qué es la vida, mamá? ¿Cómo me puedo asegurar una vida?". Su madre se quedó pensando y le respondió: "Trabajando, hijo. La vida es trabajar". El hijo, algo decepcionado con la respuesta de su madre, fue a su habitación y empezó a dibujar. Sin embargo, no podía dejar de imaginarse a sí mismo actuando para tanta gente. Ese era su sueño, y el trabajo no le importaba demasiado. Un día, empezó a llover. Empezó a llover muy fuerte y todos los habitantes de la ciudad se quedaron extrañados, ya que la lluvia no paró por 5 días. Las calles se empezaban a inundar y la gente dejaba de salir a la calle. Pronto, muchas de las casas se fueron inundando y todos tuvieron que refugiarse en un teatro, el Teatro Solís. Allí, el niño vio a mucha gente, caras largas, caras tristes, todos muy tristes por la lluvia. Y se le ocurrió una idea. Fue a buscar en el cajón de vestuarios y encontró unas telas con lentejuelas, unas telas muy brillantes. Luego, vio unos actores charlando entre ellos y les dijo: "Oigan, ¿y si hacemos una obra?". Ellos lo miraron y se rieron. Le dijeron: "Eres muy pequeño, aún tienes que estudiar teatro y aprender muchas cosas. Vuelve en unos años más". El niño, muy decepcionado, tomó las telas y subió al escenario. Al principio todos lo ignoraron Estaban en medio de un gentío de gente mojada, pidiendo comida y sábanas. Pero pronto, todos se percataron de que un chico estaba bailando en medio del escenario. Sus telas llamaban mucho la atención. Nadie sabía por qué, sin embargo, quedaban hipnotizados con solo verlas. Entonces, el chico empezó a actuar. Empezó a hacer distintos papeles él solo. Por momentos era una madre, por momentos era un hijo, y por momentos era un ave. La historia hablaba de un niño encerrado en su habitación y de una madre que no le permitía salir. Su madre vio la obra y lloró porque se dio cuenta de que ese chico les estaba contando a todas esas personas cómo se sentía. Se sentía encerrado. El chico siguió actuando y cada vez el ave tenía más protagonismo. Muy a menudo, en su obra, un ave pasaba por la ventana y él la representaba con las telas. Entonces, una luz empezó a emanar de ellas. El chico se empezó a envolver en esas telas y empezó a dar vueltas. Entonces, de repente el chico se transformó en un ave. Sus manos se fueron transformando. Su cuerpo se empezó a hacer un poco más pequeño y su cabeza también. Todos quedaron muy impresionados. Y él, tan ligero, voló sobre todos. Le sonrió a su madre y le dijo, «Te amo». Pero me tengo que ir, tengo que volar. Ahora soy libre. Él salió y despejó todas las nubes con sus alas, ya que no era cualquier ave. Era un ave mágica, y su magia era la libertad que le otorgaba su corazón. No solo liberó a Montevideo de la lluvia, sino que les enseñó que cualquiera podía actuar, y que eso era la vida, era una actuación. Su madre nunca le volvió a imponer nada, ya que había aprendido que el amor es dar libertad. La canción que vamos a cantar ahora es una canción de amor. De amor a nuestra ciudad, a nuestra querida ciudad de Montevideo. ¡Un, dos, tres, y! Gallegos y tanos, soy un criollo mestizo y cantor que se acunó con el tango compadrón. Madre milonga llorando su amor, padre tambor africano, y el paso doble de un barco a vapor. Oh! tema que acabamos de escuchar se llama Montevideo, de Tabaré Cardoso. A continuación, seguimos con las historias, seguimos con la palabra y seguimos con la creatividad. Vamos a ver qué sale. Un bosque. ¿Un bosque? Pies descalzos. Uñas largas. Un bosque, pies descalzos y uñas largas. Un día, a Montevideo, llegó una chica. Una chica muy particular. Sus ropas no se parecían en nada a lo que se solía usar. Eran hechas con pieles. Su cabello era largo. No vestía de zapatos. Y al parecer, no mantenía una higiene muy buena. Todo el mundo quedó muy impresionado y rápidamente le pidieron a las autoridades que la encerraran. La chica se resistió, trató de escapar. La vieron llorando, se veía asustada y también confundida. Sin embargo, a la final los policías pudieron atraparla y entonces la llevaron a la cárcel. La chica parecía hablar en otro idioma, en un idioma muy extraño. Nadie le hizo caso. Todos decían, está loca. Mira sus uñas, mira sus manos, mira sus ropas, mira su cabello y sus pies. Esta chica está completamente loca. Y nadie le hizo caso. Pasaron los días y sus gritos eran cada vez más desesperados. Entonces, la gente empezó a notar que en las calles algo empezaba a cambiar. De repente, las carreteras se rompían y empezaban a salir pequeñas plantitas de ahí. Salían árboles de los edificios, incluso en las playas. Nadie entendía qué pasaba, y todos estaban muy confundidos. Algunos relacionaron de inmediato lo que pasaba con la chica, y fueron a decirle a la policía, tenemos que interrogarla, pero nadie tenía idea de cómo podrían hacerlo, ya que no la entendían en absoluto. La chica desesperaba, lloraba, saltaba, gritaba, quería salir. Un día un guardia estaba pasando y vio que esta vez no estaba como antes, estaba muy acurrucada en el suelo. Pensó que estaba muerta y abrió la puerta. La chica rápidamente abrió los ojos y salió corriendo tan rápido como pudo. Escapó de la cárcel y buscó tierra firme. Entonces hizo algo muy particular. Sus uñas, las cuales estaban bastante largas, las clavó en la tierra y sus pies los apoyó ahí. También apoyó su cabeza y se quedó completamente quieta. Nadie se atrevía a tocarla ni acercarse, ya que todos estaban preguntándose qué pasaría. La chica empezó a hablar en aquel idioma y pronto las plantas empezaron a danzar. Era una danza que nadie entendía muy bien, pero que de alguna forma todos conocían. Las plantas empezaron a danzar y a reunirse en el centro de la ciudad, formando un árbol enorme. Entonces, la piel de la chica empezó a brillar, y por fin pudo hablarles en un idioma que conocían. Les dijo, «Gente, quítense ya los zapatos y pongan sus manos y sus uñas en la tierra. Solo así podrán entender lo que está pasando». Todos le hicieron caso. O bueno, casi todos. Hubo algunos incrédulos que los miraban y decían, «Son una manada de locos». Todos empezaron a buscar tierra en la cual poder poner sus pies y sus uñas. También la imitaron poniendo su cabeza cerca de alguna planta o en el mismo suelo. Entonces, todos empezaron a brillar con aquella luz verde y el árbol se empezó a llenar de vida. Empezó a soltar un líquido. Era un líquido dorado y hermoso. Y ellos preguntaron, ¿qué es? Ella dijo, son sus lágrimas. Está feliz porque los ama, pero está triste porque se han olvidado de él. ¿Quién es él? Preguntaron ellos. Ella le respondió, él es todo lo que vive, es toda la naturaleza que les rodea, son todas las aves que se posan en los árboles, él es lo que los mantiene vivos, y los ama, pero al mismo tiempo tiene miedo de que no sepan apreciarlo y mueran. Todos estaban muy sorprendidos y se fueron acercando al árbol. Cada persona, al acercarse, vio que las lágrimas doradas tenían algo muy particular. Dentro de esas lágrimas estaba su sueño más profundo, algo que solo ellos conocían. Entonces lo vieron, vieron todas sus esperanzas, sus temores y sus sueños reflejados en aquel árbol, y entonces comprendieron que ese árbol era la vida misma, era la unión de todos ellos, que ese árbol representaba todo lo que ellos podrían llegar a ser. Entonces, todos se reunieron alrededor del árbol y empezaron a llorar. No sabían si estaban tristes, algunos estaban felices, pero pronto las lágrimas del árbol que correspondían a cada persona fueron a parar en sus corazones. Todos empezaron a brillar y muchos dejaron atrás sus vidas, ya que ver los sueños de ese árbol les hizo darse cuenta que no estaban viviendo como querían, que podían hacer algo más. Muchos se desnudaron y fueron a la playa a bailar, otros a nadar, otros cantaron por las calles. Cualquiera que los viera pensaría, están locos, pero ellos sabían que estaban más cuerdos que nunca. No lo conoce a Juan, Juan el flaco que es albañil, el de la casa sin terminar. Esta es la historia del Juan. Juan su casa levantó, trabajando con amor, de sol a sol los domingos, y su mujer era el peón, y era tan lindo de ver cómo luchaban los dos para levantar el nido donde esperar el pichón. No lo conocía Juan, Juan el flaco que es albañil, el de la casa sin terminar. Esta es la historia del Juan. Aunque era muy cumplidor, quedó sin trabajo igual y volvió para su casa, aunque precise el jornal, y ve a su mujer lavar y ve a su niño crecer, y a Juan le parece oír que el mundo es una pared. No lo conoce a Juan, Juan el flaco que es albañil, el de la casa sin terminar. Esta es la historia del Juan. Escuchando Leyendo el Mundo. Quédate en Radio La Negra para escuchar otro cuento. El tema que acabamos de escuchar es No lo conoce a Juan, por los Olimareños. Seguimos con las historias y con los cuentos. Vamos a ver qué sale. Una vaca vieja y una pava reluciente. Una banda callejera. Perfecto, vamos con el reto. Esta historia habla de un grupo de amigos. Todos se juntaban en las calles a cantar, tocar tambores, hacían bailar a la gente, les gustaba hacerlos felices. Uno de ellos vivía en el campo. Y un día les dijo: lo siento, pero los tengo que dejar. Mi madre quiere que vaya a mi casa, lejos de aquí. Quiere que me quede con ellos. Todos ellos se sintieron muy tristes y le dijeron: está bien. Él fue a su granja. Y entonces, pero se siguieron mensajeando, se siguieron hablando por correo, por teléfono. Eran muy buenos amigos, se querían. Él les iba contando que su vaca, la que le daba de comer, se estaba muriendo. Sin ella, no podrían vender leche. Y entonces quedaría muy difícil subsistir. Todos ellos se preocuparon mucho. No sabían cómo podían ayudarlo. Y entonces él les dijo: bailen. Bailen en las calles y hagan reír a la gente. Si hacen eso, yo estaré bien, yo estaré feliz. Ellos no lo entendían muy bien, no entendían cómo eso podría solucionar sus problemas. Sin embargo, siguieron su consejo y siguieron cantando y bailando en las calles. Las personas los conocían poco a poco más y más. No importa si habían tenido un día muy duro, si habían tenido una discusión en su casa o en su trabajo, si estaban preocupados por algo, cuando pasaban por las calles y los veían cantar, por un momento se olvidaban de todos sus problemas. Entonces se dieron cuenta de que les estaban dando algo mucho más valioso que el dinero. Les daban esperanza, les daban parte de su vida. Pronto las personas se empezaron a reunir alrededor de ellos todas las tardes. Ellos seguían cantando y seguían tocando. Y un día los aplaudieron tan fuerte y tan alto que de las manos de las personas empezó a salir una luz dorada. Y esa luz se empezó a concentrar en el centro del círculo. Todos reían y gritaban. Estaban eufóricos. No se reconocían ellos mismos, no sabían lo que estaban haciendo. Solo sabían que no se podían detener. Entonces, empezaron a ver que había una pava reluciente en medio de todo el círculo. Estaba creada por la luz de sus aplausos, por la luz de sus alegrías. Y entonces no lo dudaron. Se la enviaron a su amigo. Él, al principio no entendió. Pero entonces, cuando intentó servir agua, vio que salía leche. Leche de la más deliciosa que jamás pudo imaginar. También salía vino. Y no solo eso. Incluso llegó a salir oro. El chico les preguntó: ¿qué han hecho? Esta pava te da todo lo que quieres. No entiendo, ¿cómo lo lograron? Ellos sonriendo le contestaron: esta pava es la esperanza de todo un pueblo. Y no lo olvides, con esperanza, nada es imposible. La canción nació en un recorrido, dentro de ese viaje circular, en un recorrido por Suecia, y la terminé cerca del río Danubio. Ahora tengo la alegría de cantarla a tan pocos metros del Río de la Plata, ¿verdad? La canción forma parte de un ciclo que no por casualidad he titulado Trabajo de Hormiga. Su carguita cruzan la tierra, cruzan los mares, cruzan los cielos, dejando atrás el temporal, la casa rota, el pie asesino, la vida herida por ese mal. El temporal, pero los sueños y los caminos las hormiguitas no dejarán, los van cargando con la ilusión de un circo en viaje hacia la función. Si les preguntan dónde trabajan, contestan siempre: la construcción, la construcción. las hormiguitas carpintereando, albañileando, pintarrajeando, imaginando, desolvidando, enamorando y hasta cantando, van caminando y acumulando verde energía, mucha esperanza, mucha esperanza. Siguen andando sobre la tierra, sobre los cielos, sobre los mares, multiplicando hojas y flores, acumulando verde energía, mucha esperanza, mucho buen día para su viaje que es circular, va a terminarse para empezar. Las hormiguitas son muy tenaces, las cicatrices van a cerrar con sus hojitas de yerba mate, las hormiguitas se sanarán. Pocos comprenden su largo viaje, ¿por qué salieron si han de volver? Han de volver. Todas chuequitas las hormiguitas son solidarias como un panal. Todas chuequitas las hormiguitas son solidarias como un panal. Pero si encuentran el pie asesino, pica que pica lo atacarán. Pero si encuentran el pie asesino, pica que pica lo atacarán. Lo atacarán, lo atacarán, lo atacarán. Las hormiguitas que yo les canto son tan chiquitas que ni se ven, pero los sueños que van cargando tienen la altura que tiene el bien de toda naturaleza que en esta tierra pide un lugar, el bien de toda naturaleza que en esta tierra pide un lugar. Nunca se pierden porque su viaje es circular. Las hormiguitas nunca se pierden porque su viaje es circular. Es tan redondo como los ojos de un ser humano al despertar. Es tan redondo como los ojos de un ser humano al despertar. Es tan redondo como el planeta que vamos juntos a liberar. Es tan redondo como el planeta que vamos juntos a liberar. A liberar, a liberar, a liberar, a liberar. Acabamos de escuchar un tema que se llama Las hormiguitas, de Daniel Viglietti. Seguimos con más cuentos, con más historias. Vamos a ver qué palabras salen y vamos a ver qué historias les puedo dar. Alguien mayor que llegó hace mucho tiempo en barco y una guitarra. ¿De acuerdo? Alguien mayor que llegó hace mucho tiempo en barco, una guitarra y... un perro. Y un perro. Esta historia se llama El viejo loco. Se trata de un hombre del que todos se alejaban. Lo consideraban alguien loco. Estaba con su guitarra y siempre tocaba desafinado. Su única compañía era un perro. Había llegado hace muchos años en barco y nadie sabía por qué. Todos lo veían pasar por las calles, cantando muy alto, tocando con su guitarra y acompañado de su perro. Todos lo miraban y decían, aléjate, el viejo loco está pasando de nuevo. Pronto se volvió muy conocido, pero su fama no era específicamente buena. En las tiendas apenas lo veían a los ojos cuando quería comprar algo. Todos se alejaban de él. Era un viejo solitario, pero lo más curioso es que por más mal que lo trataran, nunca se le veía llorar, nunca se le veía triste. Siempre se estaba riendo, cantando y hablando en voz alta con su perro, que parecía entenderlo a la perfección. La gente sentía mucha curiosidad sobre él, pero nadie se animaba a acercarse. Un día, un niño vio al viejo loco, vio que estaba cantando de nuevo con su tono de voz desafinado, con su guitarra desafinada y con su perro acompañándolo. El niño sintió mucha curiosidad y se le acercó. Oye, el viejo loco quedó muy sorprendido ya que hace muchos años nadie le hablaba, o al menos, sin que fuera necesario. El viejo lo miró y le dijo, «Hola». El chico le preguntó, «¿Por qué cantas tan alto?». Y el viejo loco le contestó, «Canto alto porque estoy vivo, y porque puedo cantar alto». Siguió cantando y se fue. El niño sintió mucha curiosidad, ya que solía hacerle muchas preguntas a los adultos, pero nadie le había respondido de la forma en la que le respondió ese viejo loco. El niño sentía que él era un niño más, así que lo siguió y tocó la puerta de su casa. Cuando el viejo abrió, el niño esperaba que estuviera enojado y que le dijera que se fuera, pero no. El viejo lo miró, se rió y le dijo, «Eres un niño muy curioso, ¿verdad?». El niño, muy tímido, le contestó, «Así es, lo soy». El viejo lo invitó a pasar y le dio unos cuantos chocolates. Le dijo, «¿Quieres tomarte un mate conmigo?». El niño le dijo, «Claro que sí». Y entonces el viejo le empezó a contar historias. Le empezó a contar historias de su niñez, de cómo todos los niños lo veían y también se alejaban. Al principio, para él fue muy duro. Él estaba triste, pasaba las tardes solo. El niño le preguntó, «¿Por qué pasabas las tardes solo? ¿Por qué se alejaban de ti?». El viejo sonrió con una sonrisa muy nostálgica y le dijo, «Porque era diferente». El chico se quedó pensando, y el viejo le contó cómo a lo largo de su vida, la gente se fue alejando de él. Él amaba cantar en los momentos en los que nadie se esperaba. Cantaba mientras cocinaba, cantaba mientras caminaba, y todos lo consideraban un loco. Decían, «Aléjate de él, no te va a traer cosas buenas». Al principio le dolía, porque no podía cambiar por ellos. Sin embargo, quería compañía. Entonces, cuando era joven, encontró un perro que lo miró y le lamió la mano. Él, en ese momento, supo que ese pequeño perro sería su amigo durante toda la vida. El viejo le contó al chico cómo llegó en barco a la ciudad, cómo se alejó de su tierra para ir ahí, y cómo soñaba despierto mirando la ventana. Le contó que aún recordaba a los niños que se habían alejado de él, y no los recordaba con odio, los recordaba con amor. Esperaba que estuvieran bien. Y el chico le dijo, «Dime, ¿por qué sigues aquí si todos te ignoran como antes?». Él le contestó, «Porque descubrí que mi felicidad depende de mi guitarra, depende de los ladridos de mi perro. Pero no depende si alguien me dice que lo que estoy haciendo está bien o no». Y el niño le dijo, «¿Pero piensas que estás loco?». Y él dijo, «¿No lo sabes? La locura es todo lo que somos». La calle Durazno nace a la intemperie de los cenicientos. Palmeras al viento, abiertas las olas, marrones y blancas. De la playa chica, que muere en el gas, la calle Durazno muere sin saberlo. Cuando se ilumina, toda de lila, en pleno diciembre, a la hora más lenta. La siesta obligada del jacarandá. La vida como siempre dura, la noche como siempre oscura, por la calle Convención. El mismo taconeo absorto, los giros del paseo corto de la calle Convención. La vida tironeando el cobre, la tienda del judío pobre de la calle Convención. Botijas, botijas de la doña suelta, Sosuri y Palermo, rivales y hermanos, que cruzan Durazno, camino del mar. Candombe, candombe, murga y batucada, paseando paso largo por la calle Convención. Los lentes de los relojeros, los ojos de los bagalleros de la calle Convención. Y un día te veré contento, el día que te lleve el viento de Durazno y Convención. Se llama Durazno y Convención, de Jaime Ross. Seguimos con las historias y con los cuentos. Vamos a ver qué sale, qué palabras nos dan y qué les puedo contar. Estoy seguro de que les gustará, así que quédense leyendo el mundo para seguir escuchando. Veredas angostas de un barrio y un cigarrillo apagado. Veredas angostas, un cigarrillo apagado y... restos de un barco pirata. De acuerdo. Esta historia habla de un niño y una amiga, que eran amigos. Les encantaba pasear por las playas de Montevideo. Todo el tiempo se la pasaban mirando al horizonte. Un día, la niña vio algo brillar entre la arena. Y entonces le dijo al chico: ven, mira, ¿qué es esto que hay aquí? Ambos excavaron y vieron que había un pergamino. Un pergamino envuelto en oro. Ambos se sorprendieron muchísimo y dijeron: ven, tenemos que abrirlo. Pasaron toda la tarde intentando abrir el pergamino, pero no podían. Ambos se quedaron viéndolo y dijeron: ¿qué tendrá? Sentían mucha curiosidad. No podían dejarlo ahí cerrado y que otro lo encontrara y se lo llevara. Tenían que abrirlo. Entonces la niña dijo: ¿y si lo metemos al agua? El chico se rió y le dijo: no, se dañará. O se puede perder. Ella le dijo: no, confía en mí. Así que ambos lo ataron a una cuerda y lo lanzaron al agua. De repente, el agua se empezó a hacer un remolino y el pergamino empezó a brillar. Entonces salió del agua, convertido en una página dorada, y les dijo: si estás leyendo esto, es porque tu mente aún cree que los sueños son posibles. Soy el pergamino de un viejo pirata, un pirata que viajó por muchos años, dejando atrás un tesoro. Quiero que lo encuentres, por favor. Entonces, el pergamino se volvió un mapa, y los chicos lo vieron. El mapa los fue guiando por las calles, por las playas. Tuvieron que caminar mucho. Y entonces llegaron a una playa que no habían visto antes estaba completamente abandonada. Al llegar ahí, vieron un barco completamente destrozado. Pero sin embargo, el barco parecía tener muchos años y aún así, seguir ahí. No entendían por qué nadie lo había sacado y empezaron a explorar. Y entonces en el barco vieron otro pergamino. Ambos lo volvieron a lanzar al agua y cuando salió, dijo, «Muy bien, hasta aquí vamos bien. Ahora les diré cómo continuar. Estás muy cerca. Por favor, sigue, te lo pido». Los chicos siguieron. Siguieron caminando y los fue llevando por calles cada vez más estrechas, hasta el punto en el que tuvieron que caminar no de lado, sino en fila. Entonces, vieron algo en el suelo, algo que brillaba. El chico dijo, «¿Qué es?». Pero cuando se acercó, vio que solo era un cigarro apagado. Y la chica le dijo, «No, no es nada, sigamos». Pero el chico se lo quedó viendo. Se lo quedó viendo muy serio y le dijo, «No, vamos a llevarlo. Puede ser importante». Apenas acabó de decir eso, otro pergamino apareció en el suelo y ambos lo leyeron. «Sigue caminando. Pronto estará cerca». Los guió otra vez hacia una playa y esta vez allí los esperaba un caballo. Era un caballo con alas y ambos, aunque se sorprendieron mucho, en todo el día habían tenido experiencias muy mágicas como para no creer en los caballos con alas. Así que se subieron y el caballo los empezó a guiar por el mar. Los colocó en una isla y cuando llegaron al centro, el bolsillo del chico empezó a brillar. Lo sacó, vio que ahí estaba el cigarrillo y entonces del cigarrillo empezó a salir una luz azul. Ambos se dieron cuenta de que esa luz se transformaba en hombre y pronto se dieron cuenta que era el alma de aquel pirata. El pirata les dijo, «Muy bien, llegaron hasta aquí». Y que hayan levantado ese objeto significa que son los elegidos. Ellos no entendían y le preguntaron por qué. Y él les dijo, «Ese objeto le da a todo aquel que lo mira una corazonada. A veces cambia. A veces puede ser un cigarrillo apagado, una botella rota. Es un objeto que parece no tener importancia. Y es por eso que nadie lo levantaría. Solo un loco o un niño levantaría un objeto que su corazón le dice que levante, aunque su mente le diga que es estúpido. Es por eso que ustedes están en el centro de esta isla, porque aún su mente está abierta a que todo es posible». El alma del pirata los guió y abrió un tesoro, y allí se encontraron con dos trajes dorados. Él les dijo, «Estos trajes tienen el poder de crear. Podrán dibujar en el aire, podrán correr por el viento, ya que estos trajes son sus sueños hechos traje. Son un reflejo de ustedes mismos y están aquí para ustedes. No olviden nunca dejar de soñar, porque la luz de esos trajes, la luz de sus sueños, se mantendrá viva siempre que mantengan fuerte la luz que hay en su corazón». Estás escuchando Leyendo el Mundo. Quédate en Radio La Negra para escuchar otro cuento. Yamule Mahue. El hombre de la calle atraviesa el temporal, porfiado de sombrero, encorvado al caminar. Se para frente al kiosco, lo distrae un siempre, como todo en la ciudad. No me hablen más de él, no me hablen más por él, que yo lo veo en cada esquina y lo escucho en el café. El hombre de la calle dice, no te aguanto más, en medio acabamos de escuchar se llama El hombre de la calle, de Jaime Ross. Vamos con un cuento más. Y vamos a ver qué sale. Esperemos que les guste. Un pañuelo de cuello y un tambor. Un pañuelo de cuello, un tambor. Una olla. Y una olla. Esta historia habla de un padre y su hijo. El padre amaba tocar el tambor. El niño lo veía y lo amaba. Su madre se había ido hace muchos años. Sin embargo, ellos dos estaban juntos. Y el niño era feliz. No le faltaba nada. Su padre siempre salía a la calle, con su pañuelo en el cuello y su tambor a tocar. A tocar en cada rincón de las calles. Le encantaba mantener a la gente feliz. El chico lo veía y pensaba, quiero ser como él. También quiero hacer feliz a la gente. Pero un día ocurrió algo. A su padre lo llamaron para salir del país. Le dijeron, serás un músico famoso, pero tienes que irte, y tienes que irte solo. El padre estaba a punto de rechazar. No podía dejar atrás a su hijo. Pero entonces el chico le dijo, no, padre, tú tienes que irte. Me enseñaste bien, y puedo crecer solo un tiempo. Ve, nos mantendremos en contacto. Y el padre le dijo, ¿por qué? El chico, con lágrimas en los ojos, le dijo, porque quiero que cumplas tu sueño. Así que el padre se fue. Se fue y se empezó a hacer un músico muy conocido, mientras el chico se quedaba allí, se quedaba en casa solo, pensando en su padre y en cómo le iría. El padre se había llevado su tambor, pero le había dejado un pañuelo como recordatorio. Él pensó, quiero ser como él, ¿y por qué no ser como él ahora? Así que se colocó el pañuelo y empezó a buscar algo que le sirviera de tambor. No lo encontró en toda la casa, hasta que vio una pequeña olla. Era perfecta, dijo, funcionará. La sacó y empezó a tocar en las calles. La gente lo veía y se reía. Conocían a su padre y decían, míralo, es él en miniatura. El chico siguió tocando y siguió tocando cada vez más en las calles. Pronto, la gente se empezó a dar cuenta de que tenía el mismo talento de su padre, probablemente aún más. Así que entre todos le compraron un tambor. Era un tambor hermoso, y el chico siguió tocando con él. La gente lo siguió escuchando, y entonces se hizo conocido. El padre, dando un concierto, recibió una noticia. Vas a tener un acompañante en tu concierto. El padre, muy sorprendido, dijo, ¿ah, sí? ¿Quién es? Y le dijeron, es uno de los músicos más grandes del mundo. Es alguien muy nuevo, pero te aseguro que te podrá seguir el ritmo. Es tan bueno como tú, tal vez más. El padre se sorprendió mucho al ver a su hijo entrando con un pañuelo y con su tambor al escenario. Sintió ganas de llorar. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Y el hijo le dijo, ¿qué esperas, padre? Toquemos. Es para lo que nacimos. Hablando con el boyero, decía un terutero, hacer un nido de hornero, no sé. No se puede. Porque el cura le pegaba, un sacristán se tomaba el vino mientras pensaba, no sé. No se puede. Se llevaba preso al Tito, un milico peticito, y le decía ese delito, no sé. No se puede. Sacándose los zapatos, decía un maragato, ya aguanté mucho rato, no sé. No se puede. Tenía solo una cebolla para parar la olla y dijo mi mamá, yo ya no sé. No se puede.